tlacuahuactzintli. Tlacuahuactzintli. Asu mopan motemachian tlacatzintli. Asu itech motlacayo, chantis. Yolis motechintletzintli. Mahmayer panti panti miki. Mahmayer panti panti tlami. Sepati panti miki. Ihkuak mitzrotekin tlacatzintli. Ometi panti miki. Mistlachaltia ompa miklantzintli. Xerpati panti miki. Otekoltzintli. Tlatxemanian tlacatzintli. Mopam tekoltzintli. Matlatlamin kopaltzintli. Asu nimochias nazis. Kanimotenewa ilhuigatzintli. Sagrado encino. Sacro encino. Tal vez en ti se esperanza el bendito hombre, porque en tu ser morará, vivirá en ti la lumbre. Aunque tres veces te mueres, aunque tres veces te acabas, la primera vez mueres cuando corta tu tallo el bendito hombre. La segunda vez mueres, te hace ver y estar en el infierno. La tercera vez mueres, oh carbón sagrado, dando calor al bendito hombre. En ti, carbón sagrado, se derrita el bendito copal, porque estoy esperando llegar allí donde se nombra el cielo.